con los compañeros cantores y poetas, con los compañeros sabios de Oberol, con los compañeros obreros en las ferias, con los compañeros banderas del amor, con los compañeros vecinos en los barrios, cómplices de un sueño. Bueno, muy bien elegida esta canción, Lidia. Julio Fernández está cantando. Ayer lo vi a Julio Fernández paseando el perro por ahí, por el barrio de los judíos. Digo porque le mando un saludo. Iba yo en locomoción, no podía parar. Un saludo, y me parece muy buena la canción para recibir a un compañero, a Leonardo Luzardo, que es integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo y que es de la Departamental de Canelones. Le toca nada más y nada menos que ese tremendo departamento que es Canelones. Buen día, Leo. Buenos días, Sánchez. Un saludo allí a Lidia, también a Julio Fernández, ¿no? Que siempre sí. Lo escuchamos. Y también al Rasta, allí que está haciendo su tarea allá por la Ruta 5. La verdad que nos parece muy muy importante todo esto. Exactamente. Leo, por supuesto que un departamento que siempre hablamos que es muy grande, que tiene muchas zonas muy diversas, pero que no ceja por eso el trabajo. Y nos da mucha alegría poder conversar contigo, que sabemos que el trabajo impide que entre semana podamos estar en contacto, porque estás en un trabajo en el que no se puede parar un momentito para hablar. Y entonces poder conversar hoy está muy bueno, porque estamos en fin de semana, sabemos que ustedes están en mucha cosa, realizando muchas actividades. Y bueno, empezar por alguna de ellas. El otro día escuchamos que podía haber un local en Vistas. Sí, estamos justamente ahora, en estos momentos, estamos trabajando así con los compañeros Iván y Alejandro, y van a venir más en el correr del día, y estamos construyendo el local acá en Pinamar. ¿Construyendo? Sí, construyéndolo con donaciones, diferentes compañeros de diferentes lados, y bueno, con la idea de inaugurarlo en marzo, ¿no? El aniversario del 26, tener ya un local en Canelones funcionando, cosa que nos va a dar una experiencia nueva. Ya es un local dentro de un barrio que nosotros hasta ahora habíamos tenido sobre la ruta, sobre Yanatacio, pero ahora dentro de un barrio mismo, poder desarrollar una actividad política más centrado en el barrio, ¿no? Más allá que también podrá funcionar como departamental y diferentes actividades a nivel más central de Canelones, ¿no? ¿Y a qué altura de la costa es, Leo? Es en Pinamar, por el kilómetro 36.600, más o menos, del lado norte, unas tres cuadras y media, más o menos. Zona que está muy movida en cuanto, digo, a la gente que vive, una realidad social bien particular. Sí, bastante compleja, podríamos decir, ¿no? Uno pasa por la ruta y ve la ruta impecable y los canteros con el pasto bien cortito, todo iluminado y demás, pero apenas unas cuadras hacia, sobre todo hacia el lado norte, ya se ven las condiciones en que vive mucha gente, asentamientos de diversos tipos, con una realidad muy, muy compleja, como se ve en muchas partes del país también, pero prácticamente a lo largo de toda la ruta, ¿no? Del lado norte, esa es la realidad. También hay que decir que del lado norte, por la zona de Marindia, en la Laguna del Cisne, también hay emprendimientos privados con muchas chacras, ¿no? que van a instalar, que salen de miles de dólares, que también es del lado norte, o sea, es una realidad muy contradictoria, donde se prioriza siempre a la gente más que está en otras condiciones, ¿no? Y no justamente a la que tiene más necesidades. Claro, claro. Una zona, esta que estás nombrando, que ha estado mucho en la noticia por cuestiones que tienen que ver con esto que vos decís, la cuestión inmobiliaria, que están llegando capitales importantes allí a comprar tierra y hacer viviendas que sin duda no son para trabajadores, ocupaciones de tierras. Bueno, ha habido proyectos, todo lo que tiene que ver con la Laguna del Cisne, de todo, en esa zona está como muy atacada. Sí, el desarrollo privado de inmobiliario, también otro emprendimiento del cual no hay noticias en prensa, porque no hacen prensa, es a la altura del autódromo en el Pinar, al norte de la ruta interbalnearia, es un emprendimiento de un barrio, ellos le llaman barrio abierto, en realidad es un barrio cerrado, solo que por ley no lo pueden decir así, y es un barrio privado con su propia escuela, con sus propios supermercados y demás, contra el Arroyo Pando, una inversión de más de 100 millones de dólares, con más de 100 hectáreas ocupadas ahí o compradas de esa forma, inaugurado también, hay que decirlo, con el presidente de la República, Borsi, que fuera intendente hasta hace poco tiempo de Canelones, y también el intendente Legnani, ¿no? O sea, que hay mucha importancia en esta zona, más allá también de lo de lo de Marindia, también en Guasubirá, y también del contra la playa, esto contra el Arroyo Pando. Claro. Pero contra la playa, a la altura del Pinar, un emprendimiento también de más de 100 millones de dólares, contra la playa, con diseño también muy muy particular, muy exclusivo para muy poca gente. O sea, hay varios emprendimientos privados con muchos cientos de millones de dólares invertidos que, bueno, dan la pauta de que la costa se está digamos, cada vez más privatizando, ¿no?, para determinados sectores. Sí, sí, sí. Y una zona que sigue creciendo permanentemente. ¿Ustedes el trabajo que están desarrollando lo tienen centrado fundamentalmente allí, porque es donde están muchos compañeros, pero sabemos que hay incursiones en distintas zonas del departamento? Sí, tenemos compañeros allí en Canelones, con compañeros Nubel, bueno, también en el 18 de mayo, en La Paz, ¿no?, con el propio Terrasta, con Alberto. Claro. Compañero Carlos también, allá en el 18 de mayo. Y varios compañeros desparramados en diferentes zonas, que entre los planes que tenemos para este año es justamente empezar a visitar y hacer las ferias de estos lugares, estas localidades, para contactar, ¿no?, y empezar a organizarnos y poder llevar adelante. Cada zona tiene sus diferentes realidades, ¿no?, como decíamos al principio, sus particularidades. Bueno, Santa Lucía también. Sí. Y, bueno, empezar a hacer un trabajo planificado. El año pasado fue de consolidación, ¿no?, de la departamental, de los compañeros que ya estábamos, pero bueno, ya es hora de empezar a expandir de nuevo al 23 de marzo a lo largo del departamento. Claro. Uno piensa también, entre los que están escuchando, puede haber algunos que están en estas zonas que vos nombrás, o en otras zonas, es gigantesco el departamento y muy variado. Puede haber gente que está escuchando por primera vez de esta invitación a organizarse cada uno en su lugar, conectado con los demás del departamento, y puede haber compañeros que estuvieron hace tiempo y que después la vida los va sacando, los va llevando para un lado o para el otro. No es que se fueron por problemas políticos o que no están actuando por problemas políticos, sino porque te lleva la vida a esto en esta época, ¿no? Lo que incentiva a organizarse en torno a una propuesta de cambio verdadero, todo esto es lo mínimo, más bien que no hay nada que te lo incentive, más que la propia necesidad. Entonces, decirle que nadie les va a cobrar ninguna cuenta, ¿no? Sí, que al que quiera integrarse ahora, siempre es buen momento. Sí, sí, sobre todo para con una perspectiva de cambio, todo el mundo suma, ¿no? Así sea, a veces parece que fuera poco, pero y depende del lugar también, pero siempre es una gran ayuda mantener el contacto, el vínculo y empezar un trabajo, ¿no? Un trabajo, claro, con la gente, conversar con la gente, poner nuestros argumentos de por qué, cuáles son los cambios que hay que hacer, que hay una perspectiva también, pero mucha gente piensa que no hay posibilidades de cambio, que esto ya vino para quedarse y no hay forma de arreglarlo, como que vienen, arrastran y tal, no se puede hacer nada. No, hay que empezar a juntarse y llevar adelante las tareas que tenemos que llevar adelante para seguir creciendo, ¿no? Claro. Y en ese sentido también el tercer sábado de febrero, que no me acuerdo qué fecha es ahora, creo que es 21, vamos a tener un plenario ampliado de la departamental con los compañeros que se quieran arrimar para empezar justamente con esos planes, ¿no? No solo lo de la costa, sino también empezar a expandir la organización para otras zonas, ¿no? Claro. ¿Ya saben dónde lo van a hacer? Sí, es en el complejo social que está en el Pinar, que sí, justamente ahora no recuerdo el nombre, el ¿no? ¿El Pinasol o algo así puede ser? Ahí va, eso es Pinasol a las 6 de la tarde, que cualquiera que se quiera arrimar puede llamar por teléfono y ver la dirección y ver bien cómo llegar, ¿no? Pues también claro, está hacia el norte de la Yanatacio. Y bueno, y ahí también estamos conversando con los compañeros de la departamental cómo seguir con todo esto, ¿no?, que se nos viene. Sí, está bueno que cada uno, lo que vos decías de la diversidad de temas y que son todos temas importantes, porque uno puede pensar, ahí desde la costa, los temas que vos ya planteabas claramente, ayer veía que están con problemas del agua en Parador Tajes, en aquella zona, ¿no? Para la otra punta del departamento, los temas productivos, la diversidad es enorme, el tema del transporte. Pero si no lo traen la misma gente que vive en la zona, es imposible armar un panorama del departamento a distancia, ¿no? Tiene que estar los que de carne y hueso traen la situación. Sí, es la única forma de conocer que realmente qué está sucediendo en diferentes partes, ¿no? Nosotros que tenemos desarrollada nuestra militancia más fuerte acá de la costa, conocemos, sabemos cuáles son los puntos fuertes. Muchas veces cuando íbamos a otro lado nos decían, no, pero Canelones no es solo la costa, a nivel de inversiones, porque casi todos son privados, ¿no? No es que la intendencia apueste, sino que más bien facilita las inversiones Sí. extranjeras, ¿no? Como esto de Atlántida, que olvidé mencionar hoy. 50, 60 millones de dólares para hacer un saneamiento en la zona de Atlántida. No es que nadie esté en contra o que alguien esté en contra del saneamiento, pero esto es un pedido exclusivo de los inversores de la construcción. Para ellos poder hacer sus viviendas promovidas, exoneradas de impuestos, la intendencia tampoco les cobra gran parte de los permisos de construcción y la contribución inmobiliaria en los primeros años. O sea, es una iniciativa de los privados, los que tienen mucho dinero, para los que ya tienen poder adquisitivo importante. No es. No son los asentamientos que se van a atacar. Nada. No. Lo mismo sucede en otros lugares, ¿no? Con una inversión, fíjense que han pedido 100 millones de dólares, casi 100 millones de dólares de fideicomiso, y más de la mitad se lo lleva Atlántida. Y al resto se reparte lo que queda. Más allá de lo que digan, ¿no? Del presupuesto y que van a invertir más de 400 millones y demás, pero todos sabemos que la realidad después. Pasan los años, vienen las otras elecciones y sigue todo más o menos igual, ¿no? Sí. No, no ha cambiado. Por eso la necesidad de contar con compañeros en todos lugares, ¿no? Sí. Además, se las han ingeniado en los últimos años, pero ya van muchos, en que de Canelones no se habla, de la realidad, de los temas, no se habla. Y aparece, yo qué sé, ahora hace poquito que fue estos festivales que se hicieron en Atlántida, Canelones suena bien, creo que se Suena llama. bien, ¿no? Sí. Ahí está, que van miles y miles de personas de todo el departamento y de otros departamentos. ¿Quién va a estar en contra de que la gente se divierta, que pueda ir a escuchar música, a bailar, a lo que sea, que no pague entrada? ¿Quién va a estar en contra de que la gente pueda pasar ese tiempo así tan lindo y disfrutar? Pero te da una imagen de un departamento que no existe. Exactamente, más de 90.000 personas fueron a ver esta Suena Imagínate. Bien en Atlántida. Hay mucha gente. Por ahí se dice que se han gastado unos cuantos cientos de miles de dólares en este espectáculo, porque los artistas hay que pagarle, ¿no? De calmar toda la estructura y demás. Y se gasta mucho en una cosa y muy poca en otra, ¿no? Nosotros todavía estábamos siguiendo la primera sesión de este año de la Junta Departamental, que fue el 23 de enero. Y realmente nunca se discute nada de fondo allí, ¿no? Seguro. De fondo para el departamento mismo, ¿no? Por un lado te hablan de defender a Venezuela contra el imperialismo y por otro lado habilitan justamente las inversiones extranjeras a las transnacionales. Entonces, es una contradicción. Y ahí, en eso están todos de acuerdo. Tanto el oficialismo como blancos, colorados, todo lo que estén allí en la vuelta en la Junta Departamental. Sí, sí, No hay sí. realmente una oposición, ¿no? Más bien son oportunistas. Más bien son cosas muy superficiales las que discuten, nunca van a fondo, ¿no? No tienen idea, se dicen que son de izquierda, pero realmente no están con la gente, y eso es lo que más lo enoja a uno, ¿no? Sí. Que mucho cuento, mucho humo, pero la gente sigue viviendo sin trabajo, con un sueldo que no alcanza, en condiciones, más de la cuarta parte de la población de Canelones trabaja en negro, o sea que no tienen aporte, no se van a poder jubilar. Falta vivienda, mucha vivienda, y hay procesos que llevan los asentamientos que llevan años y años y años y nunca solucionan. Ahora, para Atlántida, en poco tiempo ya está solucionado para lo que piden los grandes inversores, los que tienen los millones de dólares y van, construyen, venden, rentan, especulan. Entonces, esa es la realidad de Canelones. Pasan años y años y las cosas no se solucionan. Exacto. Entonces, no, realmente no son de izquierda, realmente no son nada que se le parezca, ¿no? Por los hechos demostrados, las palabras, Claro. lo que hablan, los discursos, una cosa, pero los hechos concretos, eso no sucede. Y desaparecido, la participación de la gente es difícil encontrarla, organizarse, la necesidad de hacer estas cosas, porque lo que domina en la información es eso, es la jauja en Atlántida y ese tipo de actividades. Pero yo qué sé, de Pando, ¿qué uruguayo sabe algo de Pando? O incluso más cerquita, ¿qué gente que viva en otra zona del departamento de Canelones sabe qué está pasando en Pando, qué está haciendo la gente, cuáles son sus necesidades principales, los temas de los que se habla todos los días? No se habla, está borrado absolutamente. Acá viene Mario de Empalme Olmos, que es el que nos trae noticias de Empalme Olmos, y como pasa necesariamente por Pando, por los temas de transporte, que es un gran tema en Canelones, te enterás de alguna cosita, pero nada más. No, realmente no, y tienen una vida muy intensa local, todas las Pando, Barros Blancos, no. Pero no trasciende, no hay quien lo represente en la Junta, no hay quien realmente esté al tanto de los temas que suceden, más bien que Canelones noticia por las grandes infraestructuras, por las grandes inversiones, por las empresas transnacionales que vienen y se instalan, pero realmente después hay toda una maraña en la intendencia de trabajo social, entre comillas, que realizan, pero bueno, entra a sumar todo y es casi nada. Seguro. Porque no soluciona el problema de fondo. Entonces, tienen programas para la cultura, tienen programas para la madre soltera, tienen programas, pero eso es perpetuar lo que ya está pasando sin un cambio real de fondo. Sí. Cuando hay muchos problemas en una zona, te hace un trabajo social muy superficial, sin ir a fondo de las cuestiones, ¿no? Sin ir a fondo en los problemas que realmente tiene la gente, que es el trabajo, que es la educación, que es la salud, que es no poder contar con un boleto accesible para ir a Montevideo. Nosotros acá, por ejemplo, de Salinas, lo mismo sucede en la Ruta 8, Ruta 5, los que viven más lejos también, tienen que gastar 5 o 6 mil pesos de boleto todos los días para ir a Montevideo. Para la gente que trabaja y que hay sueldos todavía que son muy... están por los 30 mil pesos, y menos de 30 mil pesos es mucho lo que se lleva, ¿no? Por un transporte ineficiente, por un transporte caro, un transporte que muchas veces no cumple, te rompe los vehículos. Pero eso no se ataca. Hay muchas cosas, hablan de una revolución a nivel metropolitano con el transporte, pero estamos todos seguros que van a pasar 5 años y esa realidad no va a cambiar. El boleto no va a bajar, que es lo que es principal para la gente, ¿no? Exacto. Bueno, nos está diciendo Roque, que es de acá de Montevideo, de La Teja, dice, Pando es noticia cuando sale el 5 de oro, tiene razón, y está, hace un ratito, se comunicaba con la radio Oscar Martínez, diciendo que estaba iniciando un día más de trabajo, vamos a abrir, dice, Mauricio ya nos dejó la prensa para la agrupación de Salinas Marindia. Una señal más de que el trabajo no para, ¿no? Fíjate esto, si no nos avisa Oscar, uno tiene otra imagen, y allí están con esa gotita que es la juventud, y que la agrupación, las agrupaciones lo toman precisamente como un vínculo también con los vecinos. Sí, allí un saludo a Oscar y a Mauricio, que te traen los diarios todos los fines de semana, los ves allí en Costa 1 con la compañera Carmen. Y bueno, acá Salinas, la propia Parque de Plata y Las Toscas, el trabajo de todos los fines de semana, aprovechando los tiempos, acomodando nuestros lugares para poder cumplir también con esa tarea, ¿no? Que a lo largo de la costa se va realizando, así como también allí en Ruta 5, con los compañeros que están trabajando de ese lado. Y bueno, nosotros queremos mucho más de esto, queremos mucho más semanario de la juventud desparramado por todos lados, conversar con la gente, que se vayan arrimando. Che, uno a veces tiene contacto con los jóvenes y tienen muchas inquietudes. Lo que no hay es una salida clara para ellos dentro del sistema. Claro, claro. Ahí es donde claro, nosotros claro. Tenemos que empezar a conversar, a decir, sobre todo que se puede, ¿no? Porque esa barrera de no se puede, esto es así, no lo cambia nadie, son muy fuertes, son muy grandes. Hay que empezar a derribar eso y para lograr nosotros también dar un paso adelante, ¿no? Está muy solamente bien. De esa manera podemos llegar. Muchas veces te dicen, no, este es un pueblo manso. Digo, eso es una mentira, es una falsedad. No es que sea manso, nos hicieron creer eso, ¿no? Sino que pasó en los años 60, 70 en este país. No pasó nada, no vino una dictadura porque éramos todos mansos. No, hay un pueblo que quiere salir adelante, que quiere cambiar las cosas realmente, y eso está presente. Hay que sacarlo a la superficie para empezar realmente a caminar en ese sentido, ¿no? Bueno, Ana de la Paz estaba diciendo que ella recibe la juventud por el Rasta, súper repartidor, dijo, Yo voy apuntando, con todas estas dificultades, ustedes están metidos en varias cosas, en este momento construyendo un local a la altura del kilómetro 36600 ahí en Pinamar, preparan para el sábado 21 un plenario departamental en el complejo social allí a las 6 de la tarde, están con el reparto del diario. Nos dijeron que han estado haciendo cursillos de formación también. Sí, los jueves con los compañeros Fernando Vázquez y Carlitos Pérez, realmente para los compañeros que están armados han sido muy muy sustanciosos, ¿no? Aclarando el panorama y profundizando realmente en las cuestiones de fondo, ¿no? Que es lo que también estamos necesitando, no solo el tema de saneamiento, los barrios, sino también las cuestiones sociales de fondo que son necesarias empezar a comprenderlas para poder seguir avanzando, ¿no? Perfecto. Bueno, Leo, yo no sé si hay algo más que agregar en esta, que tratamos de sacarle jugo a esta media hora que tuvimos contigo, y por supuesto buscar la manera de estar más en contacto ahora en estos tiempos que vienen, que se empieza a mover la cosa, empieza a dar sus frutos, este trabajo que han estado haciendo. Por cierto, un saludo a los que escuchan desde el Santoral también, que no los mencionamos ahora, pero que están siempre pendientes, y también una zona que merece mucha atención, una zona productiva, antes granjera fundamentalmente. Sí, así está el compañero Emir, también un saludo grande, que hace tiempo que no lo vemos, que pero bueno, este año vamos a ver si podemos corregir todas estas cuestiones. Y con gusto un contacto periódico con esto, porque como decimos siempre, el departamento de Canelones no es noticia, sino es por la violencia social, o por, como decía el compañero allí, por el 5 de oro que sale en algún lado. Pero hay mucho más atrás de eso, también a nivel político. Como uno busca en la prensa noticia política de Canelones, no hay, no existe. No. No hay oposición, no, el oficialismo está con la suya, no continúa. Pero en realidad sí hay. Todo lo que son cómplices, ¿no? Tanto la oposición, sí, como el oficialismo. Bueno, hay que denunciar eso, para eso, bueno, nos comprometemos a esta tarea también. Sí, sí, sí. El otro día nos decía el profesor Pablo Freire, allí en la zona de 18 de mayo, en uno de esos túneles que hicieron para permitir pasar el paso del tren de UPM, que se convirtieron en una especie de trampero, entrabas pero no sabías si salías, de todo lo que pasaba abajo del tren, ¿no? Y en ese túnel, que ahora pusieron vigilancia 24 horas en el túnel. Lo que no se sabe es quién la paga, aunque uno se puede imaginar. Y queda así, con vigilancia 24 horas. Imagínate lo que debe ser para que hayan resuelto poner eso. Pero bueno, tiene que aparecer la información. La silencia en los grandes medios, pongámonos nosotros a difundir. Te agradecemos mucho, Leo, por este tiempo. Les deseamos muy buen trabajo allí. Saludos a los compañeros que están en esa construcción. Capaz que alguno o alguna se dé una vuelta también a llevar un mate. ¿Quién te dice? Ahí va, sí, alguien una va tortita aparecer, de fiambre. Si estuviera Hernán, estaría diciendo una torta de fiambre. Algo por lo menos. Ahí. Sí, bueno, un abrazo para todos, un saludo y bueno, vamos a seguir trabajando ahora como corresponde. Muy bien. Un abrazo grande, Leo Luzardo. Surgen más que nos señalan el rumbo con la unidad popular. Con los compañeros voceros en las calles, con los compañeros reunión y discusión, con los compañeros engrudos y pinceles, con los compañeros organización, con los compañeros el paso bien firme, viejos militantes, jóvenes de hoy, con los compañeros hermanos de la vida, con los compañeros la revolución, con los compañeros hermanos de la vida, con los compañeros la revolución, con los compañeros la revolución.